Pues vamos ya con la actualidad local. Vamos con un encuentro que les habíamos comentado con el CADE, en concreto con el Centro Andaluz del Emprendimiento y bueno, pues con lo que son las oficinas del CADE en nuestra localidad, para hablarles de un próximo curso. Ya saben que cada cierto tiempo nos referimos al ámbito formativo y a las distintas iniciativas que en definitiva se ponen en marcha desde el CADE. La más cercana en cuanto a cursos llegará este próximo día 23 de noviembre, o sea que estamos hablando de este próximo jueves, un curso sobre el que queríamos llevarles bueno, pues los datos principales para aquellas personas que puedan estar interesadas, y un curso que se enmarca dentro de lo que es la formación general básica para emprendedores. Así que de todo ello vamos a hablar con uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decimos, curso del CADE que llega en este mes de noviembre. Sería un poco la iniciativa formativa, el curso que en cada mes soléis desarrollar, ¿no? Sí, claro, durante todos los meses del año, pues intentamos traer un curso que sea, que aborde pues los aspectos básicos de la gestión empresarial. Lo hemos comentado muchas veces, pues algunas veces pues lo hemos hablado de riesgos laborales, de protección de datos, de marcas y nombres comerciales, de fiscalidad. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que nos parece fundamental a la hora de abordar un proyecto empresarial, que es el plan de empresa, precisamente, porque bueno, lo hemos comentado alguna vez, es importante que antes de meterse en el fregado, como solemos decir, de bueno, de invertir, de comprar cosas, de darse de alta como autónomo, es importante tenerlo previsto de antemano todo, y eso se hace a través del plan de empresa, que es un documento de reflexión interna, de análisis y también de información, en el sentido de que también ese plan de empresa nos sirve para acudir a una, no es lo mismo acudir a un banco a que te den 15.000 euros o 10.000 euros o 5.000 euros de préstamo, diciéndole, contándole tu vida y milagro al director, que ir a un banco con un proyecto de empresa ya en condiciones, con un plan, ¿verdad?, escrito, con un documento en firme. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en el curso del próximo jueves 23 de noviembre. Vamos a hablar primero de nuevos yacimientos de empleo, de dónde están los nuevos yacimientos de empleo, un poco vamos a analizar ideas de negocio innovadoras, porque también es importante que, bueno, que no nos centremos, que por supuesto son fundamentales y todavía sigue habiendo mercado para las ideas tradicionales de negocio, como una pescadería, como una carnicería, como una peluquería, pero hay otras ideas de negocio que son más innovadoras, que bueno, que en un momento dado Ubrique, teniendo la solvencia y la población que tiene Ubrique, y hombre, y el nivel económico de Ubrique, que es un poco más alto que lo de la sierra, pues yo creo que también admitiría y habría un hueco de mercado para otras ideas de negocio que también son innovadoras. Después hablaríamos del plan de empresa como herramienta de lo que hemos comentado, de reflexión, de conocimiento y de comunicación, en el sentido de que el plan de empresa es tú ver un poco cuál es tu estrategia de marketing, cuál es tu plan de comunicación, de dónde vas a sacar el dinero, hacer una previsión de lo que tú vas a ganar. A nosotros, a la gente que viene por aquí, a los que van a iniciar, y cuando le ayudamos a hacer su plan de empresa, le decimos siempre, digo, mira, cualquier persona, cualquier empresario tiene muy claro probablemente no desde el minuto uno, pero desde en el momento que empieza, tiene muy claro cuánto tiene que conseguir cada mes en cifras de ventas para que el negocio le sea rentable. Eso lo tienen que tener claro. Pues eso es una de las cosas, uno de los aspectos básicos que se tienen que ver en el plan de empresa. Es decir, cuál es tu cifra de ventas, cuál es la necesaria que cubra tus costos. Después vamos a ver con la práctica cómo elaborar un plan de viabilidad. Uh-huh. Para ello vamos a utilizar un programa que pone a disposición Andalucía Emprende, de la Junta de Andalucía, a disposición de los usuarios en internet, en la página web andaluciaemprende.es, y es un programa que te permite pues ir añadiendo datos, ir añadiendo datos cualitativos, datos cuantitativos, para que al final generar un documento en Word, para que te permita también, bueno, pues cambiar el diseño y ponerlo al gusto de cada cual, pero un documento elaborado con esos datos previamente, pues ya un poco más trabajado y más elaborado, para que tenga una calidad visual agradable y un poco para que sea atractivo de cara a verlo de cara a enseñarlo a un banco, a una subvención que hay que pedir, a cualquier cosa. Y además es una herramienta que como funciona como una hoja de cálculo, te permite pues modificar un poco los datos cualitativos, los datos cuantitativos, y decir, bueno, pues yo me parece que le he puesto que voy a vender demasiado, voy a poner que he ganado menos este mes. Entonces pues te permite un poco modificarlo y ver un poco cuál sería el comportamiento de tu empresa teniendo en cuenta los ingresos que vas a tener al mes y los gastos que vas a tener cada mes, por supuesto. Y al final pues acabaremos un poco con las utilidades y consejos prácticos para la hora de elaborar el plan de empresa, a la hora de iniciar un proyecto empresarial, y un poco es lo que pretendemos hacer en el curso del día 23 de noviembre, que lo vamos a tener como siempre a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2, probablemente a lo mejor salimos antes de las 2, independiente de cuando demos el temario, tampoco se trata de estar ahí. Y un poco abordaremos ese tema que es interesante para emprendedores nuevos, para nuevos emprendedores que van a iniciar un proyecto empresarial, que tienen en mente una idea empresarial, como vamos a tratar también ideas de negocio, pues bueno, a lo mejor se le puede encender la bombillita y diversificar un poco su idea, la idea previa que tenía. Y como siempre, pues estos cursos están invitados pues tanto los emprendedores, empresarios, y también pues, como hemos dicho otra vez, hay también estudiantes, vienen algunas veces estudiantes que tienen que hacer el proyecto de empresa en su instituto, en su colegio, otros que han terminado o que han terminado sus estudios, se quieren y no saben un poco si van a trabajar en una empresa o si van a trabajar como trabajador por cuenta ajena, un poco que no lo tienen muy claro, pues también son bienvenidos a este curso. Lo que está claro es que cada uno de los cursos siempre es muy práctico, y en este también, ¿no? Se puede comprobar porque, como nos comentabas, se trata de algo muy básico y que intentáis afrontar de forma práctica, aplicando a posibles ideas concretas, cómo mejorar una empresa a través de esos planes de empresa, pero siempre, como decimos, algo que los inscritos, los participantes, desde luego, van a poder ver cómo se plasma en la realidad, ¿no? Claro, de hecho, lo que te he comentado, ahí vamos a utilizar un programa informático que está libre, es de acceso libre en internet a través de la página andaluciaemprende.es, y es un aplicativo con el que vamos a trabajar con conexión a internet para que el asistente vea sobre la marcha cómo funciona ese aplicativo. Lo que se pretende, a lo mejor no en el curso, hacer el plan de empresa, pero por lo menos a tener claro cómo se registra uno, cómo empieza, cómo funciona el aplicativo. Y ya te digo, es un aplicativo bastante completo donde se analizan todos los puntos que tiene el plan de empresa, la parte de inversiones, la parte de financiación, el plan de marketing, el equipo promotor. Hace también incluso un análisis DAFO, que es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, análisis de la competencia, un poco todo eso lo abarca el plan de empresa. Y todas esas cosas no son temas baladíes, que nos parece un poco, esto hace un tostón, pero es que son fundamentales a la hora de iniciar un proyecto empresarial. La historia no es solo una empresa, como decimos muchas veces, no es un huevo que se echa a freír, sino que antes de echar huevo y antes de, tú tienes previamente un trabajo previo que se trata precisamente del plan de empresa. Y eso, nosotros ponemos ejemplo siempre de empresas grandes, como un supermercado que va a abrir en Ubrique nuevo, o una franquicia que se va a abrir, vamos, la franquicia o el supermercado o una multinacional que se va a abrir en Cádiz o en Sevilla o lo que sea. Antes de iniciarlo, seguro, seguro, seguro que han ido una serie de expertos donde han hecho un plan de empresa. Pero eso mismo, a un nivel más pequeño, es lo que tiene que hacer cualquiera que vaya a iniciar un proyecto empresarial, por muy humilde que sea. Es decir, prever de antemano cuál va a ser su plan de comunicación, su estrategia de marketing, su política de precios, su política de atención al cliente, todo eso lo tiene que tener previsto. Analizar la competencia e incluso hacer un análisis un poco de la viabilidad comercial, de viendo un poco si hace falta hacer encuestas o ver un poco hacer un poco test o encuestas para ver un poco la aceptación del público de ese nuevo producto, que es importante tenerlo en cuenta. Sí. Y eso es lo que vamos a analizar en el curso. Ya digo, como bien dice, pues es un curso eminentemente práctico, y lo que se pretende es que al final el alumno pues salga del curso primero con el título, que vamos, como hemos dicho muchas veces, esto tiene un título que lo da la Consejería de Economía y el Conocimiento de la Junta de Andalucía. Es un título que es de 4 horas, pero bueno, ahí está un poco para enriquecer el currículum o para por lo menos que se certifique la formación que ha recibido. Pero también que aparte de ese título, pues que vaya con una idea muy clara para después analizar, hacer su plan de empresa, bien con el aplicativo que hemos dicho, con el aplicativo de andaluciaemprende.es, o bien por su cuenta cuando tenga que redactarlo para que le han pedido por ha pedido un préstamo o cualquier cosa, pues tiene ahí su herramienta. Un plan de empresa que, por sentido común, ¿no? Está claro que cualquier empresario se supone que al menos en la mente tiene que tener, ¿no? Cuando pone en marcha una empresa, tiene que saber el rumbo, ¿no? Por el que quiere marcarse, ¿no? De cara al futuro. Pero claro, esto se analiza, se lleva a papel y además, ¿no? Lo hemos comentado en muchas oportunidades, cuando hay subvenciones, posibles subvenciones, ayudas o incluso en general vosotros ofrecéis ese asesoramiento para que cualquier empresa al cabo del año pueda realizarse ese plan de empresa, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en algunas entidades bancarias con las que tenemos acuerdos, como son Unicaja o CaixaBank, antes teníamos con el BBVA, en fin, con varias entidades bancarias con las que Andalucía Emprende tiene acuerdos, pues esas entidades le exigen que antes de pedir un préstamo, un acuerdo, un convenio para facilitar el crédito, para facilitar que el usuario pida un préstamo, pues esa entidad le exige un plan de empresa avalado por los CADE, por Andalucía Emprende. Ese plan de empresa, el director de la entidad bancaria de aquí, pues lo envía a Madrid, a Barcelona, o a Sevilla, donde tenga que mandarlo, y eso lo analizan allí pues los asesores de ese banco. Pero ese plan de empresa es el que tiene que ir, el que nosotros hacemos, avalado por Andalucía Emprende. Entonces, y como bien dice, ¿no? Pues ese documento pues es importante para esa comunicación, es decir, para comunicárselo a la entidad bancaria, pero también, y es fundamental, casi más importante, es que te sirva a ti de reflexión, lo que venimos comentando a lo largo de toda la entrevista, es decir, que el emprendedor, antes de iniciar, antes de poner un duro en su negocio, sepa qué es lo que va a ofrecer, qué es lo que van a ofrecer. Nosotros ponemos el ejemplo, un bar, por ejemplo. Todo el mundo, hay muchos bares en Ubrique, pero todo el mundo sabe a dónde tiene que ir cuando está en función de lo que está buscando. Pues si tú buscas un café tranquilo porque quiero hablar con mi novia, con mi novio, para contar, para pedirle salir, pues me voy a un bar específico porque sé que es tranquilo, porque la música es agradable. Ahora, si lo que quiero es bailar, pues voy a otro tipo de bar. O si lo que quiero es desayunar, que haya mucha gente, pues me voy a otro tipo de... Es decir, cada negocio está dirigido a un tipo muy específico de cliente. Un cliente que, por supuesto, va variando y que tiene gustos diferentes. Pero ese posicionarse en el mercado, pues, es fundamental. Y ese posicionamiento se hace desde el plan de empresa. Es decir, tú antes de iniciar, por supuesto, abierto a todas las modificaciones que se le quieran hacer, pero tú antes de iniciar tu negocio tienes que tener muy claro qué es lo que va a decir la gente al día siguiente. A decir, pues mira, han abierto una peluquería que pela muy bien, porque las muchachas muy simpáticas, o porque el mobiliario es muy moderno, porque hace unos pelados muy modernos, porque o pela, en definitiva, posicionarse y ver un poco, ofrecer al mercado lo que el mercado está, lo que está el mercado está demandando, aunque no lo sepa muchas veces, y tenerlo tú muy claro que es lo que estás ofreciendo en el mercado antes de poner un duro en tu, un euro en tu negocio. Así que, desde luego, un tema muy importante, el que se va a abordar en este curso del próximo jueves, tanto para emprendedores que tengan esa idea de negocio en mente, como para empresarios, para personas que cuenten ya con su propia empresa y, bueno, pues quieran darle un nuevo impulso, o quieran, ampliar su negocio, enfocarlo en otro sentido, etcétera. Lo cierto es que ese curso, Ideas de Negocio y Plan de Empresa, por tanto, y más que nunca, ¿no, Javier? Va dirigido, como decíamos, tanto a emprendedores, personas que estén empezando o vayan a empezar, y, bueno, pues a empresas que incluso estén ya consolidadas, pero que quieran dar un nuevo rumbo, un nuevo impulso, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y también a lo que hemos comentado, como siempre, a las personas que hayan terminado sus estudios y quiera enriquecer su currículum, pues también, evidentemente, pues con mucho gusto también los atendemos, y para eso estamos. Para nosotros ahora un poco tenemos comprometido para el curso a emprendedores que han estado por aquí, que van a iniciar su proyecto empresarial en breve. Entonces, pues en otra ocasión, pues decimos, bueno, pues lo invitamos a que hagan el plan de empresa desde su casa. Pero bueno, habiendo este curso, pues directamente, pues que vengan al curso, lo explicamos, lo vamos hablando, y poquito a poco pues se va elaborando ese plan de empresa. Abierto a todo el mundo, y lo que queremos es que todo un servicio público, pues lo que queremos que, bueno, que se aproveche por el máximo de gente posible, que le puede interesar. Pues ya lo saben, será este próximo jueves, como nos decías, de 10 a 2 aproximadamente. Y bueno, pues como también es habitual, como siempre, cursos gratuitos, en los que, eso sí, sobre todo agradecéis que las personas que tengan intención de participar os lo comuniquen previamente, ¿no? Sí, si es posible, nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame al 856-588004. Y o se acerque por aquí, hombre, por tener un poco previsto la asistencia, porque ahora mismo ya hay gente que ha confirmado su asistencia. Entonces, pues un poco, pues para prever un poco las necesidades del local y las necesidades de espacio que vamos a tener. Pues eso en relación, como decimos, al próximo curso, dentro de lo que es la formación general básica para emprendedores que cada mes ofrece el CADE. Antes de concluir, Javier, en cualquier caso, si te parece, sí que podríamos hacer también una referencia a otras novedades. No sé si algún apunte que podamos realizar más sobre convocatorias, subvenciones. Sí, bueno, recordarle a los comerciantes de Ubrique que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio pues convoca anualmente una ayuda al comercio y a la artesanía, por cierto, que la artesanía se convocaron este verano y estuvimos hablando con todos los artesanos que teníamos por aquí registrados para que solicitaran la ayuda. Y a los comerciantes, pues ahora estamos pendientes de que salga una ayuda que es una ayuda para la modernización del pequeño comercio. Ellos, a través de sus asociaciones de comerciantes, pues probablemente lo tengan informado, pero de todas formas no cabe más que desde aquí, desde la radio, pues hagamos, le recordemos un poco que uno de los requisitos fundamentales, siendo más técnico, condiciones sine qua non para solicitar la ayuda es estar registrado en el registro de comercio de la Junta de Andalucía. Es un registro que no cuesta nada, cuesta el trabajo que de venir aquí y solicitarlo, nosotros se lo rellenamos todo, pero en definitiva, registrado en el registro de comercio. Y cuando salga la ayuda, pues evidentemente, pues toda esa gente que está registrada en el registro de comercio y quieran realizar algún tipo de inversión como para modificar el escaparate, para poner aire acondicionado, para comprar una maquinaria nueva, para modernizar en definitiva el comercio, pues va a tener una ayuda de hasta el 50%, que es una ayuda muy interesante. Pero por eso, si ahí nos están escuchando comerciantes de Ubrique, pues recordarle que es condición indispensable estar registrado en el registro de comercio. Por tanto, ahora es el momento de, bueno, de si tienen pensado o si no tienen pensado, es bueno siempre dejarlo hecho, registrarse en el registro de comercio y bueno, y cuando salga la ayuda, pues a lo mejor se le ocurre, no sé, cambiar el, hacer una obra para modificar el escaparate o a comprar alguna maquinaria nueva que sirva para ofrecer un mejor servicio al cliente y para ser más competitivo, en definitiva, pues, y ahora es el momento. Entonces, un poco recordarlo y aprovechar la oportunidad que nos da Radio Ubrique, pues, para que llegue a los comerciantes de Ubrique. Pues un aspecto que comentamos también en su momento, ¿no? Subrayábamos la necesidad de estar inscritos en ese registro de comercio de Andalucía para esta ayuda o para cualquier otra que pueda llegar. Es un trámite burocrático que, bueno, pues se puede cumplimentar y, bueno, pues ya se tiene ahí. Lo mismo que ocurre también, ¿no?, con el registro de artesanía de Andalucía para los artesanos que también en su momento soliciten ayuda. Y supongo, ¿no?, que además, Javier, desde el CADE, pues, se asesora para cumplimentar, para inscribirse en estos registros, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, que cualquier comerciante que nos esté escuchando, cualquier artesano que nos esté escuchando, pues que se acerque por aquí. Ya es un trámite burocrático, como tú lo has dicho, que simplemente rellena un papel y manda el alta en Hacienda, creo que es, y poco más. Entonces se manda, se dice en los medios que tiene el local, es un poco para que la Junta de Andalucía sepa los comercios, que tenga un poco controlados los comercios que existen en Andalucía. Eso, pues evidentemente, a la hora de dar una ayuda, pues va a mimar a esos comercios que previamente se han registrado. Entonces, pues, es un trámite muy sencillo que, por supuesto, para eso estamos aquí. Para eso, para otras ayudas, para inversiones más grandes, pues, como hemos tantas veces comentado, los servicios de Andalucía Emprende. Pues nosotros que seguiremos informando de todas esas novedades, todos esos servicios, hacíamos este recordatorio y también para las personas que puedan estar interesadas, el hecho de que el próximo día 23, jueves, tiene lugar ese nuevo curso, Ideas de Negocio y Plan de Empresa. Queríamos llevarles esas novedades junto al CADE, junto a uno de sus técnicos, Javier Vidal, a quien agradecemos, por supuesto, como siempre, toda la información. Javier. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Buenos días.